Sí, estamos con Sofía de Correpi, porque a la hora de hablar de desaparecidos de ayer y hoy, también incluimos lo que es violencia institucional. O sea, esta... Así es, los desaparecidos siempre son violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Siempre son desaparecidos del Estado. Exactamente. Pero ella nos lo va a contar mucho mejor que nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero y principal que nosotros desde Correpi no calificamos como violencia institucional, sino que lo calificamos en represión total. Hablando de los desaparecidos en democracia, nosotros en el archivo que hacemos todos los años, en noviembre, ahora vamos a sacar el de 2016, llevamos la cuenta de 200 desaparecidos en comisarías. Del año pasado, es la cuenta del año pasado, los de este año se actualizarán en noviembre, yo no estoy en la comisión del archivo, así que lo veremos en unos meses. En noviembre, ¿no? Sí, en Plaza de Mayo, vamos a hacer un festival que se viene haciendo todos los años para demostrarle justamente al Estado que la muerte de los pibes en las calles, las torturas que sufren en las comisarías y las desapariciones como Luciana Rúa, Julio López o Iván Torres es responsabilidad de ellos. Recién decías vos que esto de violencia institucional es un concepto que no utilizan. No. Comentanos un poquito más, como porque por ahí nosotros tenemos como no los latiguillos, incluso el gatillo fácil también tiene toda una discusión, mencionarlo de esa manera. Claro. Nosotros no calificamos como violencia institucional, como tampoco usamos el término de abuso de poder, porque entendemos que la institución policial está hecha justamente para la represión, no existe la represión violenta, es represiva. Es clarísimo lo que nos dice Sofía. Y decinos, Sofía, ¿por qué viniste hoy acá a esta actividad? Bueno, yo principalmente soy del barrio y participo mucho en lo que son las actividades barriales porque, al igual que mi organización, comparto que la lucha está en la calle, no encerrados en un sindicato o un colegio, que no son luchas menores, ¿no? Pero es importante cuando nos encontramos los vecinos y compartimos el espacio para denunciar todo lo que nos hace vivir este sistema, ¿no? Así es. ¿Y por qué no nos contás un poco qué hace un pibe, una piba de un barrio que se siente re perseguido por la cana, como conocemos que son los pasos previos a que después, poco después, pase algo muchísimo más grave? ¿Qué puede hacer esa piba? Y lo mejor que pueden hacer es unidos y organizados, ¿no? Tener a sus compañeros, a sus amigos, sus familiares en conciencia de que, bueno, mira, si la cana te quiere llevar, te quiere levantar, te va a llevar. Lo importante es saber que justamente cuando nosotros somos testigos de estos casos, no quedarnos callados y participar, salir y decirle al cana, plantarse y decirle, ¿qué le estás haciendo al pibe? ¿Por qué te los estás llevando? Por averiguación de antecedentes. La mayoría de los pibes que levantan así son menores de edad y no tienen antecedentes. Así es como desapareció, por ejemplo, de Luciana Rúa. Se lo llevaban siempre para averiguación de antecedentes y Luciana, al tener 16 años, no tenía antecedentes. Esto la policía lo tiene más que claro, obviamente. Es una excusa que da al sector que desconoce toda esta información. Primero y principal, acercarse a Correpi. Nosotros en la página que tenemos, que es correpi.lajaine.ar, tenemos el manual de pequeño detenido que te dice qué hacer en caso de que te lleven para saber cuáles son tus derechos, cuáles no, qué hacer después de que salís, qué hacer si tenés a un amigo adentro, cómo organizarse, cómo sacarlo. También están en la página números a los que podés llamar, en los que nosotros podemos ayudarte. Además, si mal no recuerdo, están los domingos aquí en el Parque Centenario o algunos días, sí, ¿no? Vamos con la mesita de materiales en la que brindamos justamente toda esta información, no solamente en el Centenario, también en el Rivadavia. Estamos en varios parques de Capital, estamos en Zona Norte, en Zona Sur, en La Plata, en Quilmes, en Vera, Lanús. Así que bueno, es muy importante informarse de qué maneras poder organizarse para hacer frente, además de comunicarse con Correpi, con los organismos de derechos humanos, como para... Claramente. Solo somos fáciles para ellos. Si estamos todos juntos, va a ser mucho más difícil que se lleven a otro pibe. Así es. He escuchado por ahí que también se está organizando con otras organizaciones y colectivos campañas. Hace poco sacamos la campaña contra las detenciones arbitrarias, en las que participan casi 40 organizaciones políticas y partidos, en la que justamente estamos denunciando toda esta situación que viven los pibes, que son estigmatizados no solo por su barrio, sino por su cara, por sus zapatillas, por su portación de cara. Es lo que decimos criminalización de la pobreza. De la no solamente de la protesta, también de la pobreza, ¿no? Claro. Bueno, entonces, repetimos, una de las maneras de acercarse a Correpi y al manual El Pequeño Detenido, ¿no? El manual del Pequeño Detenido Ilustrado es ahí en correpi.lasaine, sí, con H, aine.org.ar. También hay un video que explica el mismo manual de manera más interactiva, o si no, acercarse al local, que nosotros más que contentos vamos a estar de poder dar esta información.